Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Buenas tardes, estamos aquí otra vez en Baño de Oralidad. Habéis escuchado durante la semana pasada el primer episodio y la entrevista a las personas que lo han producido de Come STEM, que es una serie, un podcast en 5 episodios sobre la Dana desde contada por los vecinos y las vecinas del pueblo de Benetúser. Así que nada, como os prometimos la última vez, hoy tenemos con nosotros otra vez a Irene y Miguel, que han producido ese podcast y que nos contarán brevemente algo respecto a los 2 episodios que vamos a escuchar hoy en Baño de Oralidad, que son el episodio 2 y el episodio 3. Muy buenas, gracias por recibirnos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Hola, Granada. El segundo episodio va sobre los vecinos, o sea, no sobre un perfil en concreto, sino los vecinos que acudieron, si os acordáis, como comentábamos la vez anterior, Irene estuvo pegando carteles por el pueblo de Benetúser una semana antes y citando a los vecinos en el Círculo Cultural de Escalons, que es, bueno, pues ese típico sitio que tiene una cafetería donde se juntan los abueletes a echar la partida, la gente a almorzar, pues eran clases de música, una especie de centro cívico, ¿no?, del pueblo. Uh-huh. Y ahí pusimos la radio móvil y bueno, fue la gente que se acercó, una chica que se llama Desiree, que había escuchado que iba a estar la radio ese día, entonces quería denunciar que a su barrio y en la casa de sus padres no se le estaba atendiendo. Se acercó Antonio, que era un cartero jubilado que tenía unas interesantes teorías sobre qué estaba haciendo Mazón ese día. Y luego también nos acercamos a hablar con Mai, que es una peluquera del barrio de Irene. Mi peluquera, concretamente. Bueno, claro, sí, su peluquera. El día que estaba cambiando la persiana, volviendo a abrir, ¿no? O sea, que estaba como a punto de volver a abrir el negocio. Y también justo apareció su padre, un señor que estaba intentando, poder comprarse un coche nuevo, intentar tener un coche para poderse a comprar, porque los comercios de la gran parte de los comercios del pueblo aún no habían abierto, ¿no? Pues eso es como muy muy muy grabado de a pie de calle con los vecinos. Os recordamos que la serie pues la hemos, está hecha para que la escuchéis y tratamos de acercaros como si estuvieseis allí con nosotras, pero que la acompañamos de un reportaje fotográfico que hizo Raquel Forner, súper chulo, y luego en redes sociales también hay unos vídeos en Instagram. Tenemos una historia de estas destacada que son que es esta serie, y ahí hay los vídeos de las personas que podéis escuchar ahora en el podcast, que lo sepáis. Exacto. Mm-hmm. sí y bueno, y el tercer episodio lo titulamos músicos y poetas, y pues se acercó Marta, que es de un grupo de ahí de la zona, Bernia, que habían perdido todos los instrumentos, y nos contó ahí su caso. Y también quedamos con Isabel, que es la programadora del Centro Cultural del Pueblo, que también es amiga mía, y bueno, ella pues le dio ese toque de poesía que le encanta. Recuerdo que nos leyó un poema de María Benedito, porque este año 2025 también se celebra su centenario, y bueno, pues también le dio ese toque cultural, que, como decimos, es que esta serie tiene un poco de todo, y es lo que estamos muy orgullosas, porque no solo son vecinos contando sus casos de me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, sino que nos cuidamos mucho de ofrecer en cada podcast una cosa diferente. Y pues este segundo y este tercero, pues vais a encontrar, por un lado, pues testimonios de vecinas, eso sí, y luego pues el tema un poco así cultural. Muchísimas gracias. Yo quiero remarcar algo que ya hablamos la semana pasada, pero que también, ¿no?, hoy salió, que es el valor documental de ese tipo de trabajo que se hace desde a pie de calle, desde las radios libres y sin los medios de comunicación, que hablábamos la semana pasada de ese tema de que, claro, no todos los episodios han podido salir a la vez con una regularidad, etcétera, porque cada uno de nosotros pues hace eso, digamos, de forma voluntaria y intentando hacer lo que sea, ¿no? Pero que eso no le quita vigencia, porque de hecho uno de los, quizás la cosa más importante de un proyecto como este es que construye memoria, ¿no? Construye una documentación que de aquí a 10, 15, 20 años pues sigue teniendo exactamente el mismo valor que tiene ahora, de recordar y de saber qué es que pensaban efectivamente esas personas del pueblo. Así que nada, que os dejamos hoy entonces con esos dos episodios, el segundo y el tercero, y ya las próximas semanas se transmitirán los últimos dos. Así que buena escucha. Nuestra compañera de Radio Malva, Irene, vive en Benetúser, uno de los pueblos afectados por la tragedia de la Dana del pasado 29 de octubre. Irene acudió a la asamblea de la radio con una idea: poner los micros para hacer una terapia radiofónica con las vecinas y vecinos. Preguntarles simplemente cómo están. Habían pasado 3 meses desde la catástrofe y los efectos se seguían notando por todas partes. Allá nos plantamos el pasado 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, con nuestro equipo móvil, Irene, Piro, Emilia, Raquel, Marga y quien les habla, Miguel. Charlamos con vecinos, conocimos el estado de las ayudas o no ayudas. Dos psicólogas nos contaron cómo responder a los traumas. Varios autores y libreros nos trajeron palabras ante el fango. Nos recitaron poemas. Descubrimos hermosas historias de solidaridad entre comerciantes. Y hasta un vecino nos trajo una interesante teoría de qué carajo estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde. 3 meses después, ahora que está desapareciendo el barro de las calles, queremos saber qué queda en las personas. ¿Cómo están? Una serie de podcast con testimonios desde l'Horta Sud de València. Estiveu atentes. Cada dia lluiteu, cada dia reclameu, cada dia la dimissió del responsable de les morts, que no és altre que el president Carlos Mazón. Mazón, dimissió! Mazón, dimissió! Próxima parada, Alfafar Benetúser. Al subir y bajar del tren, le rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre las... Capítulo 2. Los vecinos. En el pasado primer episodio escuchamos que gracias a la solidaridad de mucha gente y pese a la avaricia de otros, varios comerciantes de Benetúser están saliendo adelante. En este segundo episodio hablamos con vecinas y vecinos que sabían que ese día Radio Malva iba a estar recogiendo testimonios y que se acercaron a nuestros micrófonos, concretamente al estudio móvil que montamos en el salón del Círculo Cultural Els Escalons. Una de estas vecinas es Desiré, que se había enterado de que desde Radio Malva íbamos a estar hablando con las vecinas y vecinos de Benetúser. Cuando llegamos al salón, ella nos estaba esperando, para contarnos el abandono por parte de las administraciones del barrio San Jorge de Valencia. Buenos días. Hoy es 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, y Radio Malva hemos venido a uno de los pueblos afectados por la Dana, a Benetúser, para hablar con la gente. Hola, Desire. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Enfadada, pero bien. Pues eso es lo que queremos que nos cuentes. Bueno, pues yo en realidad, o sea, yo vivo en el pueblo y soy del pueblo, afectada también por la Dana, pero mi caso es un poco el de mis padres. Mis padres viven en el barrio de San Jorge, son casas muy antiguas y viven allí, y es un sitio que se ha abandonado completamente. Es que pertenecemos a Valencia Capital, estamos a 3 meses de la Dana. Están todas las acequias llenas de aguas fecales, está todo obstruido y nadie quiere ayudarnos a limpiar todo eso. Los desagües de las casas no se pueden utilizar, mis padres no pueden vivir allí. Son casas, además, centenarias. Y aparte de eso, pues, o sea, es que están las calles que, como son de barro, no quieren venir a asfaltar, no quieren hacer nada. Cada vez que llueve un poquito, aquello es horrible. Y así estamos. ¿Y las posibilidades de acudir a la administración? Entre ellos se tiran un poco la pelota. Eso es la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque son las acequias. Tú no puedes tocar una acequia así como así. Nadie viene a limpiar. Es una situación que yo me he metido en la acequia a limpiar, pero es que tampoco puedo hacer eso. ¿Y cómo fueron los primeros días de la Dana allí? Pues abandono. Las únicas personas que vinieron a ayudarnos fueron voluntarios, gente que venía, que no sé ni cómo encontraban, porque está muy cerca de Benetúser, está al lado, pero sí que es verdad que te tienes que meter, es entre la huerta, gracias a ellos, porque los vecinos que somos, en total seremos unos 20 o unos 25 vecinos de casas, hay un trozo, un pequeño barrio más cercano, pero luego las demás son alquerías diseminadas, vinieron de Agunsa o de un poco a mirar, pero lo que es realmente la ayuda es siempre de la gente de voluntarios. Y estáis aprovechando para denunciar esta situación, sí, donde se pueda, que es, ¿no? Que es muy complicada, mis padres no pueden vivir en su casa, hemos tenido que picarlo todo, son casas de adobe, dejarlo todo limpio para que se secara bien y todo el tema. Pero claro, si tú no puedes utilizar los baños y que alrededor tuyo son todo aguas fecales, pues entre ellos el tifus. O sea, ¿cómo tienes una huerta así? Si ya estaba desamparada, ahora muchísimo más. Aparte, otra cosa, Mazón dio ayudas para muchísimas poblaciones. Valencia Capital, nosotros no hemos recibido, o sea, de Mazón no podíamos ni pedir ayuda siquiera. No sabemos por qué, no lo entendemos. Llamamos a la alcaldía pedánea, que ellos se han portado bien, o sea, pero nos han dicho que no se han concedido ninguna ayuda. No entendemos nada. Todo el mundo quiere la huerta valenciana, pero nadie quiere cuidar la huerta valenciana. Incluso antes de esto. Y la zona de la huerta, que se supone que tiene una especial protección y demás, al menos administrativamente, supuestamente. Tiene una especial protección, es una huerta de especial protección. Es un sitio que esperemos que durante muchos años nunca puedas construir un edificio. Que sea una huerta protegida, pero si tú quieres una huerta bonita, que la gente pueda pasear por ella y que pueda disfrutar de sus campos, cuídala, porque las acequias están destrozadas, pero ya es de antes de esto. Y quizás tiene que ver con que tu barrio, tu pedanía no ha salido tampoco en los medios tanto, ¿no? No, y con lo cual tampoco. Creo que vinieron unos chicos, un rapero súper bonito, que siempre me acordaré de él, que venía con comida y demás, que digo, yo no sé ni cómo habéis llegado aquí. Vale, gracias, pues. A gracias por venir y por poner un poco el barrio de San Jorge también en el mapa. En el mapa. Gracias. Gracias. Continuamos en los salones del Círculo Cultural Escalons de Benetúser con Antonio, que se nos acercó con mirada curiosa. En una conversación bilingüe, mezclando el valenciano y el castellano, como son tantas en estos pueblos, Antonio nos cuenta cómo vivió el 29 de octubre, lo inesperado que fue, y entre tantas mentiras, asomando una interesante teoría sobre qué andaba haciendo y con quién estaba Carlos Marzón aquella tarde. Bueno, seguimos en el Círculo Cultural Escalons aquí en Benetúser, y hoy por el Día de la Radio, que aparte de venir a hablar con vecinos, con vecinas, con comercios, con gente del pueblo y los alrededores, afectados por la Dana, también hemos dejado los micros abiertos, ¿no? Entonces, estamos también hablando con cualquiera que se quiera acercar a los micros de Radio Malva. Y se nos ha acercado Antonio, muy buenas. Hola. Buenos días, Antonio. Buen día. Buen día. ¿Cómo es que has decidido acercarte a los micros y qué nos quieres contar? Sobre todo, ¿cómo estás? Bueno, a nivell personal, pues mira, ara acabo de vindre de l'Ajuntament, de fer papers i això, per fer unes obres que tenim que fer en casa. I a nivell anímic, a mi m'ho conten i no m'ho crec. Que en Benetússer passa el que ha passat, jo no m'ho crec. No m'ho crec, perquè a més és un poble que està més alt que els altres. Aleshores, tot el que venia per la carretera venia del barranc este de Catarroja i Massanassa. I això pareixia increïble, increïble. Jo estava en casa mirant-lo i algo que dius, hòstia, no m'ho crec, si no ho veig, no m'ho crec. Com te pilló ese momento? Com te pilló en casa? Bueno, a ver, en casa perquè jo vaig vindre, o sigui, jo també visc a mitges en València i així en Benetússer. I vaig vindre perquè jo veia en el apunt que València estava en roig. Feia molt de aire, molt de vent, però no plogué. Sin embargo, serien sobre les 6:30, 7, la meva germana vingué, corre, corre, que mira lo que passa, que està la gent per ahí correguents, no sé què està passant. I es comença a vindre aigua, però al principi poca, pam. Però després es comença a vindre i era, pues això, una riuà. Para explicarlo también a toda la gente de fuera que nos escucha, sobre esto que nos está hablando Antonio, el caso es que en estos pueblos del Horta Sud realmente apenas llovía o no llovía absolutamente nada. Toda esta lluvia acumulada en pueblos más del interior como Utiel o Chiva y demás, que cayó aquí como una tromba, como un tsunami, fue el problema, ¿no? Mucha gente también le pilló muy desprevenido, muy desinformado también. Y en el Teucas, porque vas vore en apunt que estaba pasando alguna estàvem, cosa, ¿no? Estàvem sense llum. I a les 8:10 es començà a sonar l'alarma. La famosa alarma. En valencià, castellà i anglès, per si acas. En tres idiomes, però tard. Però massa tard, no? Però massa tard. Això. I no sé, el senyor este del ventorro estaré soplant. Supose. Tu, Antonio, no sé, què penses que està passant en el ventorro? O en algun altre lloc. Qual és la teva teoria? La meva teoria és que n'hi ha diverses versions, no és la meva teoria. La meva teoria és que este home estava allà dinant, fartant de puta mare i en una botella i una ampolla de vi. I per això després estava bloquejat. I dius que n'hi ha altres versions. Sí, n'hi ha una versió que diuen que el que estava també per així passejant en ell era Frijó. Ah, okay. És una versió que diuen per ahí. No sé, jo no ho puc assegurar ni, però és el que he sentit jo per ahí també. O sigui, que és que lo de la dona esta, la periodista, veu que era per amagar l'altre. O estava en estrès. Cada dia és una mentira nova. Ara diu que la veritat ja se sabrà. La veritat ja s'ha sabido. Que tu eres un mentiroso i un cabrón i que... No, no, no, com diuen, al César lo que es del César, ¿no? Sí. Y precisamente, y que nos contabas que vienes ahora de l'Ajuntament, sí. De fer els papers, y com creus que así, com has sentit també que les autoritats van respondre a la catàstrofe, o estan responent ara, 3 mesos després de la catàstrofe? No comment. Ok, no com, ara se no comment, n'hi ha molt comentari, però gràcies, Antonio, per haver-te acostat així als micros de Radio Malva, per compartir la teua història també. I nada, s'escoltem molt prompte i vam a parlar amb alguns dels veïns ara. Molt bé, gràcies. Me pareix molt bé. Que se sàpiga tot. Vale, adeu. Otros vecinos de Benetúser son Mai y Miguel, hija y padre, una peluquera y un jubilado, que viven en una casa de planta baja y al lado se encuentra la peluquería de Mai. Hoy es un día ajetreado, vamos a hablar con ellos sobre cómo se encuentran mientras escuchamos de fondo a 20 soldados de la UME limpiando la calle y a unos operarios poniendo una nueva persiana a la peluquería de Mai. Estoy aquí con... ¿Tu nombre es, perdón? Mai, Mai González. ¿Y su papá? Yo, Miguel. Miguel. Miguel, igual que yo. Mai es peluquera aquí en Benetúser. Y bueno, tiene la peluquería que precisamente hoy le están cambiando la persiana. Estamos esperando también que nuestra compañera Irene traiga una llave a Allen para ayudar aquí a desmontar. Y todo mientras tiene aquí al camión de la UME, aquí en la puerta de la peluquería. Están todos pertrechados con un montón de escobas y están pasando una manguera por aquí. Parece que... Y 20 soldados, por lo menos. Con la escoba, menos el CEPME, lo llevan todo. Si nos quiere contar Mai... Las peluquerías que siempre son un lugar de terapia ya de por sí, porque sí. Viene todo el mundo a contarte su vida. Mucha gente, pues en los primeros días, bueno, los primeros días no, las primeras semanas eran lloros, eran contando cada una su historia particular, hasta dónde le había llegado el agua a cada cual, desgracias y tristezas. Y ahora, sobre todo, que ha pasado un poco más el tiempo, sigue siendo el mismo tema, desesperación... Hay tristeza, la Navidad ha sido triste y hay barro por todos los lados. La gente está desanimada, hay gente que aún ha vuelto, hay gente que no sé si volverá porque no sé si está. Y casi todo está cerrado. Es un poco, intentas volver a la normalidad, pero sales luego a la avenida y no te puedes tomar ni un café. Sí, he visto que hay algunos comercios que ya están abiertos, algunas cafeterías ¿alguna y demás. Cosa? Pero, ¿qué porcentaje de...? Un 25, un 30. Abierto un 25, un 30. Todo lo demás, nosotros vivimos ahí en la avenida y mi mujer tenía la pastelería, la pareta, el charter, la carnicería. No abre ninguno. Todo eso, nada. Ahora tenemos que ir a Mercadona a un kilómetro casi. Y aún hay algo para comprar. Hay pueblos de alrededor que tenían dos o tres tiendas, han volado y no tienen nada. En la torre no tienen ni panadería. Hola, hijo. Acaba de llevar el hijo de su marido y su hijo. Entonces, ¿ves que están cambiando un poco los temas desde hace unas semanas sí, a ahora? Sí, la gente está... Ha cambiado un poco el tema porque ahora la gente está como esperando a ver si alguien les ayuda. Gente que aún no tiene nada de nada y no sabe nada de ningún tipo de ayudas. Aquí viene gente que sí, que ya más o menos está comprando muebles y... rehaciendo su vida, y luego hay gente que está, aquí vienen y me dicen que nada, que no saben nada de nada, que no tienen casa, que están viviendo en casa de un hijo, y de repente se ponen a llorar. Miguel nos estaba contando que hoy te han dado el coche, hoy tienes los papeles, has venido con los papeles del coche, con los papeles para ver. Que vas a comprar y has recibido alguna ayuda de algún momento, no, o es simplemente... Nada. Y yo, el consorcio está pendiente de que me diga qué me da por el mío. ¿Tu coche en qué estado está? ¿Qué le pasó? Pues que se inundó de agua y se ha muerto. En pocas palabras, lo han dado por naufragio total. Pero la ayuda ni me han dicho cuándo ni nada, ni cuánto va a ser. Te has ido a comprarte uno porque lo necesitaba, pues ¿no? Para la entrada, pues lo daré yo hasta que me lo den. ¿Te llevas al niño? Ay, bien. Vale. Gracias, chicos. De nada, Mai, de nada. Miguel. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel también. Es lo que pasa con los 81. Bueno, a mí me pasa igual y tengo 43, ¿eh? Yo no estaba acostumbrado a estar así. Y ahora, y me doy cuenta, por lo menos. Gracias, Miguel. De nada. Escucha todos los testimonios de esta serie en el iVoox de Radio Malva y en radiomalva.org. Esta producción especial por el Día Internacional de la Radio ha sido obra de Radio Malva y han participado Irene, Emilia, Piro, Marga, Raquel y Miguel. Escucha el resto de programas combativos de Radio Malva en nuestra página web o en el iVoox de Radio Malva. Thank you. Nuestra compañera de Radio Malva, Irene, vive en Benetúser, uno de los pueblos afectados por la tragedia de la Dana del pasado 29 de octubre. Irene acudió a la asamblea de la radio con una idea: poner los micros para hacer una terapia radiofónica con las vecinas y vecinos. Preguntarles simplemente cómo están. Habían pasado 3 meses desde la catástrofe y los efectos se seguían notando por todas partes. Allá nos plantamos el pasado 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, con nuestro equipo móvil, Irene, Piro, Emilia, Raquel, Marga y quien les habla, Miguel. Charlamos con vecinos, conocimos el estado de las ayudas o no ayudas. 2 psicólogas nos contaron cómo responder a los traumas. Varios autores y libreros nos trajeron palabras ante el fango. Nos recitaron poemas. Descubrimos hermosas historias de solidaridad entre comerciantes. Y hasta un vecino nos trajo una interesante teoría de qué carajo estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde. 3 meses después, ahora que está desapareciendo el barro de las calles, queremos saber qué queda en las personas. ¿Cómo están? Una serie de podcast con testimonios desde el Horta Sud de Valencia. Cada día, lluiteu cada día, reclameu cada día la dimisión del responsable de les morts, que no es altre que el president Carlos Mazón. ¡Mazón, dimisión! Próxima parada, Alfafar Benetúser. Al subir y bajar del tren, le rogamos tengan cuidado para... Episodio 3, Terra de músics y poetes. Dicen que Valencia es tierra de músicos y también de poetas. Así que en este especial, junto a las vecinas y vecinos de Benetúser, no podía faltar alguien con quien charlar sobre estas disciplinas y sobre cómo también son un bálsamo para lo que está pasando. Volvemos al Círculo Cultural Els Escalons, donde montamos nuestro estudio móvil. Allí hablamos con Marta, integrante del grupo Bernia, un grupo de 8 mujeres que cantan en valenciano. Sus casas y su local de ensayo fueron arrasados. A todo esto nos preguntamos, ¿y las ayudas están llegando? ¿A quién le están llegando? Pongamos un poco de preguntas y de música encima de la mesa mientras charlamos con Marta y alrededor escuchamos a la gente del pueblo hacer algo que también es muy típico en esta tierra, esmorzar. Después de habernos dado una vuelta por el mercado municipal de Benetúser, por algunos de los comercios, volvemos o venimos aquí a Els Escalons, al Centre Cultural Recreatiu Els Escalons, que nos han dejado venir a poner aquí una mesa de Radio Malva para celebrar el Día Internacional de la Radio. Y un caso que os queríamos traer este día también es el del grupo de música Bernia. Estamos con Marta García. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, encantada de estar así amb vosaltres. El primer que estem preguntat a totes les persones és un simplement com, és, com estàs? Bé, jo estic bé perquè al final crec que ha passat el temps i he assimilat una nova realitat, però clar, és molt diferent a lo que havia passat antes de la Dana. Nosaltres el que volem és que ens contes el que ha passat en el grup, en els vostres instruments, tot això. Nosaltres som 8 músics en la banda de Bernia i som una de Catarroja, que és el meu cas, de la Quas, que en són 2, altra de Benetúser, que és on estem avui, i després també de Picanya. Entonces, totes pràcticament vivim en baixos, és a dir, que tot això ha sigut arrasat amb tots els nostres instruments. Damunt, on assagem, que és en lloc nou de la Corona, si proper d'Alfafar, és on tenim l'estudi, i això també va ser tot completament devastat. Per tant, ja no és que has perdut la casa, el cotxe, sinó és que l'instrument, que és el que tu gastes cada dia, no n'hi ha forma ni de reparar-ho ni de res per a tirar. Ja està. I n'hi ha alguna iniciativa que s'ha posat en marxa o algo? Per exemple, a nosaltres ja ens ha arribat una ajuda del COM, del col·lectiu Ovidi Montllor, que nosaltres estem associades ahí, és un col·lectiu de músics que fem música en valencià. Els instruments són algo molt car, per tant, per ajudes que te donen és molt complicat tornar a tindre tot el que tenies, però sí que és veritat que ens estan ajudant. Però, per exemple, ahir a la meva companya Arba li van cridar de la Generalitat, que una de les ajudes que havia demanat, que no li la van a donar simplement perquè ella, a part de dedicar-se a això, a ser artista, té un altre treball com a professora ja, però, bueno, perquè tu tingues un sou com a professora no vol dir que no has perdut el teu instrumental, no? Aleshores, pues, en ajudes a les que no estem podent accedir i és una llàstima, la veritat. Esta es una cosa que nos estamos encontrando bastante a menudo con la gente con la que vamos hablando, es, sí, hay planteadas unas ayudas, pero por unas o por otras causalidades no están pudiendo acceder a ellas. Este es vuestro caso, ¿no?, que nos cuentan. Sí, este, o sea, es el caso que nos encontramos ayer. Realmente, nosaltres hem intentat demanar totes les ajudes que hem pogut i més. Lo que pasa es que... pareix que si tu la teua activitat professional no la dediques única i exclusivament a fer concerts i tens la teua pròpia empresa, nosaltres som una associació, però perquè fem altres activitats també. Aleshores, si tu no ho tens com a empresa, diguem, és més complicat que te donen ajudes. I això és el que s'estem trobant ara. Ja que tant, diguem, sempre de que és un lloc ple de músics d'alt, pues que s'ajuden, perquè si realment... nosaltres sí que aportem el nostre granet d'arena a esta terra, no?, a nivell cultural, pues que la terra ens ho torne quan ho necessitem, que mai ho demanem, la veritat. I en ese sentit, no haveu rebut cap ajuda privada del sector? Mira, ens han cridat també que la SGAE, o sea, on nosaltres registrem les obres per a que, diguem, ningú ens les furte, no?, la SGAE, sí que ens van a donar també una ajuda. Aquesta ajuda va ser de 1.500 euros. Bé, doncs bona és, però, per exemple, o sigui, sí que n'hi ha grups, com he dit, que sí que ens estan ajudant, però ens falta les ajudes grans de l'Estat, que és el que pensem que cal. Recordem que Bèrnia... sou set o vuit dones. Sí, o sigui, començarem el projecte 7 i ara ja hem fet el fitxatge estrella, que nosaltres diguem, que és una nova cantant, que Salva. Ara hem fitxat a Mar i així ja són 8 i tenim un espectacle més complet. Concretament, hi havia una cançó que havíeu compost per la Dana, per les afectades. Nosaltres ara el 2025 traguem disco. Diguem que la Dana mos ha trencat un poquet això, i necessitàvem com tancar esta etapa per a dir, vale, i arrenquem amb el disc, no? Entonces, una forma de tancar la etapa ha sigut a través de la música, de fer una cançó que conte lo que hem viscut i així ja, diguem que ho hem soltat tot ahí, tanquem la paradeta i comencem de nou amb el nostre disc, que va sobre l'amor, que és més bonic, no?, que una catàstrofe. Aquesta cançó es diu Quan el cel es tanca i podem escoltar un trosset. Respirar. Recorda crits. silencio y desolador, ofegándonos el cor. Yo pensé que igual que va a pasar con la COVID, que després eixem al carrer i qualsevol activitat cultural ens plenava el cor, perquè al final ens distrau i ens porta a oblidar-nos una miqueta potser del que ha passat i a sanar. Aleshores pense que ara va a passar el mateix. Moment per la promoció. Per nosaltres encantades. Bé, este disc eixirà cap al mes d'abril. Anava a eixir gener-febrer, però bueno, per tot el que ha passat hem necessitat una miqueta més de temps i eixirà a l'abril. De fet, aquesta setmana tanquem la nostra recollida de diners. Hem obert en internet un GoFundMe per a que qui vulgui, al nostre Instagram també ho poden veure, poden fer ingressos de diners i amb això hem anat pagant el disc. En abril tinguem tot el disc fora i puguem començar la gira 2025. Per supost, volíem convidar-vos a vindre a Ràdio Malva quan aquest disc veig a la llum. Les nostres portes estan obertes, que ho sapigueu. Pues així estarem, que anem a dir, totes les portes que s'obri, nosaltres endavant i més en coses com aquestes i en seu tracte de categoria, així que així estarem amb el cor plenet, que és el títol del disc. Moltes gràcies per la vostra música. Gràcies per vindre. I per aquesta capacitat per eixir avant. Del círculo cultural nos movemos a otra parte de Benetusa. Por las calles, aunque ya se ha limpiado mucho, podemos ver por todas partes una ligera capa marrón, un filtro que impregna cada rincón y que continúa como testigo de lo que ha ocurrido. Ahora vamos a encontrarnos con Isabel, una vecina que se ha criado en varios lugares de esta Horta Sud y que trabaja en el Centro Cultural Els Molins, que ya empieza poco a poco a retomar su actividad. De hecho, por la calle nos encontramos un cartel que anuncia la proyección de una de las últimas películas de Eduard Fernández. Con ella, Irene y Emilia charlan sobre los sentimientos que nos atraviesan y nos hará un hermoso regalo al final de esta conversación. Pues continuamos en Benetusser, en el Día Internacional de la Radio, 13 de febrero, y continuamos haciendo entrevistas a compañeras, a mujeres, a vecinas, a personas que vivieron el día 29 de maneras muy diferentes, pero con el mismo dolor común. Estamos con Isabel. Hola, Isabel, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Cómo estás? Ahora, bueno, diría que estoy bien, pero siempre que digo que estoy bien es como que me resuena raro, ¿sabes? Esa cosa de que no, que bueno, que seguimos de otra manera, y por el otro lado es que como que no tienes derecho a estar bien, ¿no? Un poco después de todo y después de tantos sufrimientos, como que no te dejas, ¿sabes? Como que no te dejas a ti misma estar bien. Suena raro. Estar bien suena raro. Hemos hablado, sobre todo hoy, con muchos profesionales de la salud mental que insisten en que validemos nuestros sentimientos, validemos el hecho de que no estamos bien y que intentemos no compararnos con las demás. Simplemente no estamos bien y necesitamos tiempo. Yo, sobre todo, quería hablar con Isabel sobre cómo nos hacía sentir cuando las primeras semanas de la riada nos íbamos a Valencia, pero en realidad no estábamos bien en Valencia, precisamente donde sí que había una normalidad, estaba todo limpio, dices, me voy a Valencia a despejarme, pero ¿cómo era eso de me voy a Valencia a despejarme y no tengo, o sea, lo único que quiero es volver al pueblo? Yo recordé dos cosas en relación a eso. Una era, el dia 1 de novembre jo vaig haver de traure la meva filla menuda per darrere pels camps perquè no hi havia una altra manera d'eixir. I a poqueta nit la vaig traure i quan vaig creuar el riu era un poc el punt de plorar. El primer que vaig trobar va ser una fruteria en tot el mostrador allí de colors i li vaig dir a Núria, mira Núria, quant de color, perquè m'havia acostumat ja al marró. Després el menchar calent de una amiga de València, o sea, la llàgrima que te cau davant d'un menchar calent, vull dir, en 3 dies, 4 dies, 29, 30, 31 i el 1, en 3 dies, ens havíem acostumat a no tindre res, a no tindre aigua calenta, no tindre aigua, no tindre llum, no tindre color. I el matí del dia 2, que ja la meva filla ja se n'havia anat, jo estava, en València estava marejada, estava comprant coses per a dur, jo volia comprar coses que pogueren servir així, no? Però estava molt marejada i pensava que és que el cúmul d'aixos dies mos havia afectat i que estava... Però se me passa quan vaig arribar així el dia 2 de vesprada. Era com, ostres, se m'ha passat, vull dir, és com estar en casa, era el que necessitava, encara que la casa estiguera feta un desastre. Cos, ment i cor està on ha d'estar. I allà no era. I després la segona cosa és el que deies de vaig a València, o sea, havia de comprar, no tenia res en la nevera, ja havien passat 15 dies. Me paregué l'excusa perfecta per anar a València i no dir que anava a passejar-me. Saps? Vale, vaig a València, però vaig a comprar, perquè no tinc res en la nevera. Necessitava el pretext. I per supost, m'hem anat conforme pues, això, les botes, perquè per així era pues, un abans i un després, no? Entrar en el bus en les botes plenes de fang, contextualitzat al lloc, i després baixar en València i que te diguen de dónde viene esta, no? Sí, tan lluny com res, no res, no? Creuar el riu. Yo no sé si va a ser el primer dissabte o el segon, que va un dels pobles, creo que de Sedaví, però no estic segura del tot, va arribar al Mercat del Cabanyal un autobús que havien llogat per a que la gent del poble anara a comprar coses. I la primera cosa és que no, ningú preguntava on així t'està gent. I la segona era el silenci que va haver entorn a aquestes persones que estaven allí. N'hi havia una tristor que calava i se notava molt. València ha sentit el dolor, però no havia passat ninguna cosa i la seva vida ha continuat, és veritat, no? I d'aquesta manera no n'hi havia aquest silenci que em portàveu vosaltres. A mi em va impressionar molt. La persona que m'obrigués a casa i la nit del dia 1 és una persona que ha estat en conflictes en Gaza, ha estat en diversos llocs, de molt de, pues això, de guerra, de catàstrofes també. I ella em va dir una cosa que em va ajudar, perquè crec que n'hi ha, i està molt bé que ho hagis afegit, no? Un poc la mirada des d'una banda i l'altra, perquè crec que nosaltres teníem tant de dolor, i aquesta persona em va dir, si t'enfades perquè les altres, perquè així vivim normal, enfada't. No passa res. Tens tot el dret del món a enfadar-te, perquè, saps? Vull dir, permitís-te-ho. I me va dir una cosa que m'ajudà i me digué, tot el que passa per dins teua, per molt que no t'agrade, permitís-te-ho perquè és normal. Perquè res del que està passant és normal. Perquè una cosa que també he sentit és que jo, quan vaig néixer a Massanassa i me vaig criar a Alfafar i he vist molts anys en Benetússer, jo sempre dic que sóc de l'Horta, que no sóc d'ací o d'allà o de tal, no? No m'he sentit arrelada al cap dels pobles, no? Però ara sí. Ara sí. Ara a mi Benetússer m'ha fet mal. A mi l'he sentit com una... M'han tocat la terra. Perdoneu. Ara sí m'ha fet mal. Le deia a Irene, també parlant del mateix que estàs dient tu, que òbviament és algo que és molt normal, tan normal que traient la memòria històrica, a València va arribar la capital de la República perquè estaven bombardejant Madrid, que era un espai molt conflictiu, amb un estat de guerra brutal. N'hi havia polítics que estaven a Madrid i venien a negociar, a treballar, a fer coses a València. I n'hi ha escrit de gent, cartes, contant el mateix que tu estaves dient. És a dir, arribar a una ciutat que era normal. Quan tu eixies d'un espai tan complicat, pensa que la gent que està disfrutant està fent una vida que tu vols, que no que tens el mateix dret, que sin embargo no pots viure, i això genera molts sentiments molt complicats. Jo trobo que a mi aquesta frase me va ajudar molt, perquè crec que podia haver generat molta ràbia i no la tinc. I crec que en sentiments aixina, si no estan ben reconduïts, poden generar, que crec que és un poc el que passa, no? Que n'hi ha efervescències de molta ràbia en molts llocs i no s'estan canalitzant bé, a lo millor, no? I això són pompetes de rellotgeria. Ara que sabies que anàvem a fer una entrevista, tu en què has pensat? Volies dir alguna cosa, contar alguna cosa, alguna reflexió més? Sí que posa en valor molt els serveis públics, perquè sí que és una cosa que me ressona, el agrair moltíssim a totes les persones que han ajudat, a tots els voluntaris, a totes les persones que han fet donacions de qualsevol tipus, però tire de menys el reconeixement als serveis públics, que se queda molt en la part millor de posició de bombers o policia, no sé què, però n'hi ha altres serveis que no se valoren tant i que han estat ahí des del minut 1, com la neteja viària, la neteja d'edificis, els conserges, les persones i persones que treballadores socials, educadores socials, de dins i de fora de la localitat, no estic parlant només de Benetússer, que també, per supost. No sé, aprofite per a promocionar un poc la cultura i un poc per treballe i crec que mos fa molt de bé més ara en este moment. I una altra cosa que estava ocorrint-se-me escoltant-la d'ella, per lo que parlàvem de el fer memòria i anar-se'n al 36 i la capitalitat de València en la República, he recordat a una poeta que jo vaig descobrir quan era joveneta, però que no se'n parla massa, i que sempre m'he quedat ahí escoltant-la, llegint-la. És Maria Benedito Cunyat, i esta dona que se'n va anar, son pare era dramaturg i volia provar sort a Madrid, se'n anà i tornar de Madrid, xicoteta, menudeta, i tornar de Madrid quan Madrid, marxava a Madrid i se'n venien cap ací, no? I esta dona que s'havia educat en castellà i que venia en el castellà, en el seu castellà de Madrid, escrigui en valencià i fa uns poemes de guerra que són meravellosos i uns poemes de platja en un país que ja que venia de la sequera, ja parlava de les d'això de sequera i fa un retrat de la platja preciós. I enguany és el seu centenari i jo vull aprofitar per a reivindicar-lo, perquè si l'any passat va ser l'Estelles, enguany és Maria Benedito Cunyat. Pues a mi m'encantaria quedar-nos con eso, terminar la entrevista con un poema de Maria Benedito, y muchísimas gracias por participar y por compartir. A més amics, allargue la mà estesa on la llum es fa sòlida i l'invisible pesa. Sols això puc donar, llum invisible i paraula que resta d'un clam inexhaurible. Arribar de la pluja a la secor, de la humitat amplíssima dels caminars del plor, al besllum on la terra el sol festeja, enlluerna els ulls tèrbols, de l'oblit els neteja. Els amics, embrancida d'un vaixell, quiet, ara les ungles glaçades del rovell, pel somordet ressò on viu l'absència, potser un dia o un altre inaugurem presència. Escucha todos los testimonios de esta serie en el iVoox de Radio Malva y en radiomalva.org. Esta producción especial por el Día Internacional de la Radio ha sido obra de Radio Malva y han participado Irene, Emilia, Piro, Marga, Raquel y Miguel. Escucha el resto de programas combativos de Radio Malva en nuestra página web o en el iVoox de Radio Malva. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.